¿Con qué personal cuentan en el jardín? ¿Cuántas personas son trabajando? ¿Maestras y, bueno, personal no docente también? Sí, bueno, el jardín de ahora ya está grande, gracias a Dios. Y bueno, contamos con dos personales de auxiliares escolares, una en cada turno, y un personal paico. Y bueno, y después, en cuanto a personal docente, somos cuatro docentes que trabajamos. Tres están encargadas de sala y yo tengo a la vez sala y dirección. Paicor, ¿cómo es eso? ¿Baja directamente de provincia? ¿Hay una intervención desde cada institución para poder decidir el menú y eso o no? ¿Cómo es eso? No, Paicor tiene un funcionamiento por fuera del Ministerio de Educación. Ellos lo hace Acción Social, es el Ministerio de Acción Social el que lo desarrolla. Y bueno, en este momento la Municipalidad de Nona está haciéndose cargo de el funcionamiento de Paicor. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son los que proveen la materia prima para la cocina y, bueno, lo que sea necesario para que funcione el programa. Lo que sí, el programa, los que permiten que incluyan y que tengan el beneficio Paicor, sí es una planilla y lo decide no está, digamos, acá en el pueblo la decisión. Lo decía a nivel ministerial. Hace un relevamiento socioeconómico de la sí, familia. Sí, sí, sí, que lo realice el Estado. ¿Qué cantidad de chicos comen de los que vienen a 40 comer? Chicos están comiendo, más o menos, en este momento. Lo mismo, hay planillas solicitadas y estamos esperando que eso, casi que quincenalmente se está renovando el padrón y van incluyendo más niños. ¿Proyectos para el año desde el jardín? Y bueno, mira, este año tenemos pensado trabajar un poco con el ambiente, con la conservación del ambiente y trabajar siempre hacia afuera de la comunidad y poder desde el lugar nuestro, con nuestros niños, influir en ese espacio y poder meter un poco la cuchara también de alguna manera, tanto los niños hacia los adultos como formar individuos comprometidos en esta área. Y después, bueno, queremos hacer un proyecto en cuanto a escultura. Ajá. Así que, bueno, estamos comenzando con algunos trabajos de grabado, de bidimensión, para poder llegar a la tridimensión. Y nuestra idea es trabajar con un escultor de acá del pueblo y realizar una escultura en el jardín que nos permita que sea interactiva, ¿no?